Campaña comunicacional Enfrentemos la pandemia sin trabajo infantil. Serie de entrevistas especiales de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En el Año Internacional por la Erradicación del Trabajo Infantil, Farco participa de la campaña comunicacional Enfrentemos la pandemia sin trabajo infantil, que lleva adelante un conjunto de países nucleados en la iniciativa regional América Latina y el Caribe Libres de Trabajo Infantil. En ese marco, entrevistamos a Marisa Graham, primera defensora de niños, niñas y adolescentes de la Nación. En su primer año de gestión como defensora, ¿tuvo denuncias específicas respecto de trabajo infantil? Bueno, la verdad es que nosotros no hemos tenido. Pensá que nosotros tenemos el mismo tiempo que la pandemia, exactamente. Somos contemporáneos a la letra de la pandemia. Yo empecé, asumí el 28 de febrero, juré en el Senado, asumí el 1 de marzo, que fue feriado, me acuerdo que fue sábado o domingo, así que empecé el lunes siguiente. El día 13 de marzo del 2020 fue el primer caso de la pandemia, y el 19 de la noche empezó el ASPO, así que todo este año y estos meses los cursamos con pandemia, así que este primer año 2020-2021 quedará como una marca de la Defensoría, ¿no? Pero te quiero decir que somos una institución relativamente nueva. No tuvimos denuncias sobre trabajo infantil o explotación laboral infantil. Ahora sí tuvimos algunas denuncias de chicos en situación de calle. Y chicos en situación de calle que algunos llaman trabajando, entre comillas, trabajando, y algunos otros llaman ejerciendo estrategias de sobrevivencia. ¿Cree que el trabajo infantil está naturalizado? Yo creo que eso sí está muy naturalizado, ¿no? Eso ver a los chicos así pidiendo o vendiendo, haciendo malabares, vendiendo pañuelitos, vendiendo curitas, vendiendo repasadores, bolsas de residuos, etcétera. O cartoneando, ¿no? Ahora, si vos le preguntás a ellos se autoperciben trabajando. Ellos te dicen, yo estoy trabajando. No dicen, estoy cartoneando. Ellos, es un trabajo para ellos. Ahora, no es explotación laboral infantil, ¿no? Salvo aquellos que les venden algunas cosas, le venden la mercadería y los estafan después, ¿no? Adultos que les venden la mercadería y después no le pagan todo lo que tendrían que pagarle. Todas las vicisitudes que viven chicas y chicos en situación de calle. De eso sí hemos recibido denuncias. ¿Qué puede decir sobre la legislación argentina al respecto? Recién en el 2008 salió la ley 26.390, que claramente prohíbe el trabajo infantil. Es cierto que antes había otras normas desperdigadas, pero esta ley es muy clara, dice, se prohíbe en la República el trabajo infantil, que era lo que necesitábamos, ¿no? Y se regula y protege el trabajo a partir de los 16 años. Por lo cual, hoy el trabajo infantil en la República Argentina o la explotación laboral infantil está prohibida, claramente está prohibida, por lo cual está contra la ley el que toma trabajo infantil. Ahora, que para mí es explotación laboral, de niñas, niños y adolescentes. Ahora, también después se hizo una reforma en el Código Penal, que yo me acuerdo que en aquel momento fui con el entonces Ministro de Economía al Parlamento y aplaudimos la sanción de la norma, etcétera. Pero el registro que yo tengo, que nosotros tenemos, es que hay pocas denuncias penales, y las pocas denuncias que hay, muy pocas llegan a sentencia. ¿Por qué? Eso puede tener alguna explicación. Uno es la naturalización del trabajo infantil, pero el otro es que las familias, las personas, no se animan a hacer la denuncia. ¿Hay zonas específicas del país donde la problemática sea más grave? Vos tenés, el trabajo en la zona pampeana, ¿no? Hay mucho trabajo, lo que nosotros llamamos hay trata, que es otro delito, ¿no? Pero que termina con explotación laboral, sea de adultos o de chicos. Entonces vos tenés a los chicos. No me gusta hablar de provincias porque no me gusta estigmatizar a las provincias, pero vos tenés chicas del chico, sobre todo varones, ¿no? Pero también algunas chicas, pero varones fundamentalmente. Del NOA, que son reclutados y son llevados en micros o en camiones hasta las zonas pampeanas más ricas de la República Argentina, lo que antes llamaba, lo que antes era la cuenca lechera, ¿no? Que está lleno de soja, por suerte. Y van a trabajar en el campo y se han visto tapas de diarios, ¿no? De cómo viven los adultos y los chicos que trabajan en esos lugares. Ahora, cuando nosotros, cuando el Estado argentino en algún momento ha ido al rescate de esos chicos y de esas personas que vivían en condiciones de lo que se llama trabajo esclavo ya directamente, ¿no? En forma totalmente, por supuesto, no regulada, pago a destajo, etcétera. Vos tenés que pensar que el reclutador vive en el mismo lugar que el reclutado, digamos, ¿no? Y hay cierto temor, por un lado. Y por el otro lado, yo recuerdo chicos que me decían, bueno, vos me sacaste de acá y ahora yo pude cobrar y me pagaron lo que correspondía, pero el año que viene no voy a tener este trabajo. ¿Qué trabajo voy a tener? Entonces ahí está el problema. Perdón, uno de los problemas centrales es los chicos, no nosotros impedimos el reclutamiento, la trata con fines de explotación laboral, que el número de chicas y chicos es muy superior a la de explotación sexual. Castigamos, penalizamos el trabajo, la toma, el uso del trabajo infantil por parte de las empresas, o sean rurales o sean urbanas. Hacemos todo eso, pero ¿con qué sustituimos el ingreso de ese chico, de esa chica y de esa familia? ¿Qué políticas de asistencia se puede rescatar? Hay un estudio de la OIT que dice, que yo lo tengo por acá, que dice que el impacto positivo que tuvo el ingreso familiar de emergencia, el IFE, en evitar que las chicas y los chicos, sobre todo, que son los que más salen, porque las chicas hacen trabajo doméstico intensivo en general, en un alto porcentaje. Las chicas es el 18,6% de las chicas contra el 8,6%, hay una división del trabajo muy sexista también, ¿no? Pero nosotros tenemos evidencia que nos aporta el estudio de la OIT, que es un estudio muy serio sobre el impacto de IFE y AUH en trabajo infantil, y efectivamente el ingreso familiar de emergencia posiblemente, dice el estudio, ha bajado en puntos porcentuales la cantidad de chicos que hayan tenido que salir a trabajar. Por eso nosotros insistimos mucho en este periodo, desde el año pasado y este año, tanto al gobierno nacional como a los gobiernos provinciales y algunos municipios también, que apliquen medidas que refuercen los ingresos familiares. Entonces tenemos la asignación universal por hijo, y ante la ausencia, aparentemente por ahora, este año, de la IFE, nosotros fuimos fuertemente, aunque ya lo veníamos pidiendo desde el año pasado, por el aumento en cobertura y en suficiencia del plan alimentar. Con la diferencia que la asignación universal por hijo es un derecho, porque es el derecho a la seguridad social que tienen los niños, niñas y adolescentes por el artículo 26 de la Convención, que está traducido también, creo que en el artículo 26 de la 26.061, y eso está claro. Y otra cosa es la tarjeta alimentar, que efectivamente es una política focalizada de emergencia y que se supone que debiera ir disminuyendo a medida que las familias van mejorando sus ingresos. ¿Cómo hacemos para poner el ojo en el Estado y no en las familias en términos de estigmatización? Yo creo que la pandemia pone negro sobre blanco algunos desafíos que ya teníamos antes y otros nuevos que vendrán, ¿no? Pero claramente puso el foco a punto tal que nosotros, yo tuve que reubicar y refocalizar mi plan de trabajo a partir de la pandemia. Mi plan de trabajo no podía ser el mismo que había diseñado a fines del 2017-2018 que en el 2020 con una pandemia de estas características, ¿no? Entonces nosotros el año pasado le presentamos un documento al jefe de gabinete donde nosotros planteábamos tres cuestiones fundamentales y una que es transversal. La primera es el tema de la seguridad alimentaria, hambre y malnutrición, es decir, sobrepeso y obesidad, dos temas que son muy, muy complejos en la República Argentina y que ya venían siendo antes de la pandemia. Por eso necesitábamos que la asignación universal, que la tarjeta alimentar, etcétera, estuvieran presentes en los hogares para asegurar eso. Por un lado, por el otro lado el tema de los ingresos, entonces ahí pusimos mucho el foco en la asignación universal por hijo y en la ampliación de la cobertura, logramos incidir mucho en el decreto 840, porque es exactamente lo que nosotros pedíamos, que era sacar este límite del quinto hijo en la asignación universal, bajar la exigencia de 3 años de residencia a 2 años para los niños extranjeros que viven en la República Argentina, y sobre todo, y lo más importante, no penalizar con la baja del derecho de la asignación universal la falta de la presentación de la libreta en educación y salud. Porque efectivamente eso era muy grave porque entre 300.000 y 350.000 chicos eran dados de baja de la asignación universal hasta que la mamá presentara la libreta, y a veces la mamá no podía presentar la libreta por distintas razones que no vale la pena ahora explayarse en eso, pero no era justo que se castigara a los chicos bajándole o privándolos de un derecho. Insisto, la asignación universal es un derecho, no es un programa asistencial, es un derecho. Y la otra cuestión, entonces eso, el tema de los ingresos para los chicos y chicas, niñas, niños y adolescentes, en camino hacia un ingreso universal para todos los niños y niñas o una renta básica universal. La otra cuestión, y esto tiene que ver con lo que vos nos planteabas recién, es el tema de la deserción escolar. La deserción escolar que la ausencia de dispositivos en las dos puntas de la franja etaria, ¿no? De 0 a 17. En inicial, con un déficit de lugares de cuidado, lugares donde se educa y se cuida, y donde se cuida y se educa. Nosotros no dividimos esto en el jardín de infantes, y en sala de 2, 3, 4 o 5, y sobre todo 4 y 5, que son obligatorias, el Estado tendría que tener suficiencia absoluta en la oferta. Y sabemos que hay algunos distritos en la República Argentina que no pueden satisfacer la oferta, sobre todo en la sala de 3, y todavía no está completa la sala de 4. Eso por un lado. Y además, entonces necesitamos ahí más cantidad, más calidad y financiamiento de esos lugares. Y en el otro extremo de la franja etaria, de los 14 en adelante, un problema que ya veníamos registrando hace mucho en la República Argentina y que nos cuesta, es un techo de cristal que no podemos atravesar y que seguramente la pandemia agudizó ahí sin ninguna duda, eso sí es sin ninguna duda, es el tema de el abandono, no es abandono, es la deserción o el desgranamiento en el pasaje del segundo al tercer año, o de 14 a 13 años, ¿no? De acuerdo a cada jurisdicción. Porque, por suerte, en la República Argentina está claro, para todas las clases sociales, las más vulnerables y las menos vulnerables, que los chicos y chicas, las nenas y los nenes tienen que hacer el primario. Y tenemos una cobertura muy amplia en el primario y que se ha mantenido con sus más y sus menos en el durante la pandemia. El problema es en el secundario. En el secundario, insisto, nosotros venimos con un problema casi hace muchos años, que registra que un 30% de los chicos que inician el secundario no lo van a terminar nunca. Por eso el plan Fines en su momento, ¿no? Para ese mundo culto de ese 30% que no terminó la escuela secundaria. Y después también sabemos que de aquellos que la terminan, ese 70% que sí la terminará, la mitad de ese 70% la va a terminar con sobredad, es decir, con más de 17 o 18 años. ¿Por qué sucede esto? Una de las explicaciones de ese problema es el trabajo infantil. Los chicos y las chicas que tienen que dejar la escuela, porque los varones en su mayoría, aunque también las chicas, salen a buscar al llamado mercado, que a mí me gusta diferenciar la salida al mercado, ¿qué es? ¿No? La salida al mercado no es ayudar al papá en el almacén, aunque sí sea trabajo infantil, y no es ir a hacer malabares en la esquina. Salir al mercado es salir a buscar trabajo, que por supuesto es no regulado, porque como es trabajo infantil está prohibido, es trabajo no regulado. Por lo cual, ahí no hay aporte, no hay cobertura médica, no hay nada, ¿no? Trabajo que tendría que estar haciendo un adulto o adulta. Es trabajo que tendría que estar haciendo un adulto y que como es un pibe, está oculto porque además es ilegal. Y las chicas, que muchas tienen que abandonar la escuela porque tienen que salir a... o quedarse en sus casas haciendo lo que nosotros llamamos trabajo doméstico intensivo, ¿no? Se quedan a cuidar a las niñas y a sus hermanitas y hermanitos más pequeños para que la mamá, en general, salga a trabajar. Hay un daño a largo plazo en el trabajo infantil. ¿Será una persona que en la adultez va a tener menos opciones en el trabajo formal? Algunos lo discuten, yo lo sigo planteando. Yo creo que hay una reproducción intergeneracional, ¿no?, de la pobreza. Cuando vos tenés dos generaciones de pobres, tres generaciones de pobres o de ciudadanos por debajo de la línea de pobreza o por debajo de la línea de indigencia, está claro que allí se reproducen esta cuestión, porque esta cuestión que estamos hablando ahora, las familias, los hogares monomarentales, porque los chicos y las chicas, o las nenas y los nenes, que no pudieron ir a la escuela porque tenían que salir a trabajar, por supuesto que van a estar en peores condiciones para después conseguir un medio o insertarse en el mercado laboral que aquel que haya terminado sus estudios, porque cuando... A ver, la ausencia de recursos materiales durante mucho tiempo y a veces de una generación a la otra también impacta en la ausencia o en la disminución del recurso simbólico. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, encarar el proceso de aprendizaje después de haber tenido un desayuno con la familia, porque no solamente qué se come, sino dónde y con quién, que es llegar a la escuela habiendo tenido como última ingesta el almuerzo del día anterior en el comedor escolar. Entonces ahí hay un hándicap distinto. Entonces, esto es una frase muchas veces dicha, pero el tema es el punto de partida también. ¿Qué rol les cabe a los empresarios? También existe esta suerte de naturalización de algunos empresarios, ¿no? Tanto, insisto, rurales como urbanos, de empresas rurales como empresas urbanas, que explotan laboralmente a los niños porque aumentan sus ganancias. Y entonces nosotros estamos apelando a lo que se llama la responsabilidad social empresaria. Se llenan la boca muchos empresarios y empresarias hablando de esa responsabilidad social empresaria, que es más que tener una fundación y hacer una cena anual donde va la farándula y algunos personajes de doble apellido. Está bien que lo sigan haciendo, digo, no, yo no me opongo a eso, digo, no soy quien, pero es un poquito, es un poco más que eso. La responsabilidad social empresaria empieza por generar empleo decente, por un lado, y segundo, por no tomar, no explotar mano de obra infantil. Serie de entrevistas especiales de Farco. Campaña comunicacional Enfrentemos la pandemia sin trabajo infantil.